Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Mañana todo vuelve a comenzar. Sí, sí, sí, nosotros volvimos a comenzar hoy después del paro de la semana pasada que nos encontró aislado del micrófono. No pudimos venir. No había colectivos, no había trenes, no había taxi, no había Uber. ¿O sí había? ¿Había Uber? No sé. Sí, Uber seguro que sí. No sé, habría que preguntarle a Susana. Y taxi también, Dani. Nah, los taxis no andaban. No andaban. No, no había nada. Nada. No había nada, nada en la calle. Ni gente había, mire. No, nada. Este... parecía una ciudad fantasma. Sí, los compañeros de acá de la radio estuvieron cubriendo el ¿cómo poder decir? Como un intento de acto arriba del puente Perredón. Estaba ahí Lucas, estuvo Mario. Pero bueno, pasó una semana. Nosotros estamos acá, primer martes, miércoles de octubre. La primavera llegó. Vio que estaba el gato y se fue a la mierda. El gato con botas. Claro, y se fue a la mierda. ¿Qué pasó con la primavera? Se la llevó Aranguren, se la llevó el Toto Caputo. Caputo. No. Se llevó hasta las flores. Exactamente. Los árboles no están quieren saliendo. Salir. Qué bárbaro, qué país. 2 grados hizo en algunos lugares hoy. Lo diezmaron al país, ¿eh? Ya no queda hasta nada. Hasta las ¿cómo petunias. Se llama? Hasta las estaciones desaparecen. Sí, van a desaparecer las estaciones de servicio. Por el precio que está. Qué bárbaro. Muy, muy buenas noches, querido compañero, amigo, entrañable, casi un tío para entrañable. Mí. Entrañable. ¿Qué de las entrañas? Claro. Qué rico. Entrañable al carbón. Claro. ¿Cómo le va, querido? Bien, bien, bien, bien. Estoy realmente muy bien y extrañaba la radio. Después de una semana que no pudimos estar, la extrañaba. Nosotros pudimos estar, no quisimos venir porque... Sí, bueno, bueno. No había bondi. Claro, no había, bueno. No había transporte. Y creo que Nico también. Nico me parece que vino. Nico no, no, Magia. Igual estábamos de paro. Sí, porque además, si no somos como esos que dicen, uy, como no había colectivo, no me adherí. Claro, yo me adherí porque... sí. Yo me adherí, después... Igual Nico tenía que estar acá porque tenía que colaborar con todo. Porque había otra transmisión. Claro, porque también informar es parte de una realidad que vamos a modificar, ¿no? Claro. Ya viene el 2019, hay un 2% que se está juntando en una mesa para la foto. Flaco, no ganaste ni en tu pueblo, ni en tu provincia, ni en tu nada. Dejate de joder. No, porque vio que después lo felicitan algunos porque fueron a trabajar. Qué loco, ¿no? Sí. A pesar de todo... Hay gente que te pide que hagas un artículo porque no fuiste. No fue porque no quise, no hago ningún artículo. Porque tengo un derecho. Exactamente. ¿Cómo está, Cristian? Bien, bien, bien. Estoy bien. Contento porque ganó Boca. 3-1 a Colón. ¿Qué es Boca, perdón? ¿Quién es? Boca Juniors. Es el mismo que perdió la otra semana con River y que no hablaban, ¿no? No, porque digo, acá se olvidan todos tan rápido. ¿Cómo le va, Marcelo? ¿Cómo anda, Dani? Yo bien. Qué lindo ser hincha de Boca, ¿eh? ¿Sí, le parece? ¿Dice lo mismo con Independiente usted? Sí, obvio. Nosotros somos los más grandes. Los Red Copas, ¿no? No importa lo que pasó. No importa lo que pase. No importa lo que pasará, nosotros somos el rey de copas. Y después Boquita, ¿no? Usted es hincha de Boca, ¿no, Malena? Sí, sí, pero bueno, estoy yendo a otro club en ese momento. Tampoco vaciado Boca. Yo soy hincha de Boca, pero tengo que decir la verdad, como club social está vaciado. Es como una cuestión muy marketinera últimamente. Y, sí. Después a la actividad social me hice socia de otro club. ¡Upa! ¡Opa! Y de a poco voy para afiliando vos, a todos Angelici. Afilio a todos mis hijos. Claro. Ya todos tienen el carnet de otro club. Yo tengo un amigo que le mando un gran beso a Claudio Dabate, un gran beso, que la está pasando medio mal ahora, pero él tiene mucha fuerza y va a salir adelante, que él es hincha fanático de Boca, y los hijos eran fanáticos de Boca, pero empezaron a venir a Independiente, empezaron a jugar en Independiente, y ahora son hincha de Independiente. Sí, sí. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Qué sé yo. ¿Cómo le va, Malena? Muy buenas noches. Qué lindo verla otra vez así abrigada con poncho. Parece la Soledad. La Pastoruti, digo, ¿no? Claro. La de Arequito. Claro. Y sí. Y sí, hay que venir abrigado, porque si no... Estaba fresca la noche. Estaba fresca la noche. Y ahora está media oscura la calle. La que vino en solera, con la espalda descubierta, casi sin frío, es Carlita. ¿Dónde me viste descubierta, sin frío? Es que estamos tratando de vender una imagen mejor tuya. ¿Cómo estás, Carla? ¿A qué quieres decir con eso, Dani? Qué feo lo que dijiste. No, porque ahora cuando la yo quiere aclarar, yo la embarro. Sos linda, Carlita, sos linda. Gracias, Marce. ¿Cómo está, Carla? Como siempre. ¿Cómo es siempre? Mal. Por eso le digo, ¿ves? Quería vender una imagen mejor, así como, no tengo frío, nada me importa. No, ¿por qué está mal hoy? Por cosas que a mí siempre me pasan cosas, o sea, siempre tengo un motivo para estar mal. Ya es algo, es un karma, no sé. Malena me quiere echar la culpa a mí de que también me vengo mala. Es que usted hoy está mal. Hoy me llevó... Hoy está en esos días que uno dice, está infumable. O intratable. ¿Por qué infumable? Intratable, no, infumable, irritado, esas ondas viscosas. Es que pasan cosas, vos decís. Como las suegras malhumoradas. Se tiró una flatulencia. ¿Qué pasó con las ondas viscosas? No, porque bueno, las personas tienen esa vibra. O no. Fluye o está densa. La suya está densa. Oye, bueno, espero que se me pase. No, pero obvio. A mí me he llegado a la conclusión de que me está empezando a molestar los tumultos de gente. Sí, prefiero estar con poca gente que a lugares donde hay mucha gente. Prefiero no ver a ciertas personas. Es que esto es como la familia, ¿no? El trabajo es como la familia, donde uno a veces está con gente con la cual no quiere estar, pero bueno, trabajan ahí o tienes claro. Que cruzártelos. Y con la familia pasa lo mismo, porque vos decís, vamos a festejar el cumpleaños de la abuela, y viene el tío, viene ese tío denso que siempre... Pues si este va a decir esto, porque ya sabés que va a decir esto. Tenés que... Además, una vez que pasé el cumpleaños, después están 4 o 5 días mandando boludeces por WhatsApp. Digo, es complicada la vida del familiero. Se pone medio denso la claro, cosa. Claro, por eso, Carla, en ese sentido, ella no tiene ese... ¿No? No, sí, tengo ese problema, odio que haya mucha gente, me molesta todo el bullicio, sí, en eso sí. A mí me molesta, por ejemplo, vos estás por haciendo algo, ¿no? Sí. Vamos a suponer, estoy haciendo algo en la computadora, vienen todos y te preguntan, ¿ya terminás? Necesito la computadora. Justo en el momento que yo vengo, vení antes si la necesitás. Y rompe un poco las guindas. Claro, yo tengo computadora en mi casa y las cosas personales las hago en mi casa, no las hago en el trabajo. Vengo a hacer las cosas del trabajo. Y sí, sí. Pero a veces no son cosas personales. Por favor, Malena, por favor. Lo he visto mil veces haciendo cosas personales. No a usted, digo, pero a gente. ¿Qué sé yo? Estaban en el Facebook, ¿no? En el Facebook, mandando SMS. Claro. Yo vi gente en el Yahoo, en el Messenger del Yahoo. Así yo que también imagínese. Lo vi a usted alguna que otra vez, averiguando ahí un vuelo. ¿Un vuelo? ¿Un vuelo a dónde? Y bueno, a veces uno tiene que salir volando, porque si no... Eso, los bondi que salieron ahora, ¿viste? Los fly bondi. ¡Qué barro! ¿Cómo trabajaron el día del paro? No paraban de salir. Mirá que yo tengo el balcón por ahí, ¿eh? ¿Tiene? ¿En serio? Tengo un balcón que da por ahí. Epa. No sabe cómo paraba. No, o sea, uno atrás de otro. Qué raro. Era lo único que funcionaba. Qué raro que arrancaban. Pero bueno. No sabía si iban a explotar en. En el medio. ¿Cómo la trató este fin de semana de lluvia intensa? Jueves, viernes, sábado, domingo, granizo. Tengo memoria a corto plazo, ni me acuerdo lo que hice. Bien. ¿Y usted, Cristian? Yo salí a caminar. ¿Bajo el agua? Bajo el agua, me encanta. Al corredor, salí a caminar todo el fin de semana. Bien. Mire qué bien, se está entrenando para el aumento ahora de colectivo. Va a aumentar de vuelta, ¿no? De vuelta, qué sí. Tema eso, ¿no? La nafta, el transporte, el la luz, el gas. La ¿cómo vele, hacemos para la patenten? Para, ¿cómo hacemos para llegar a fin de mes? No sé, ¿qué tema este, no? Yo no llego ni ahí a fin de mes. Yo creo que nosotros llegamos a fin de mes porque nos estiramos un poco, porque tenemos cierta experiencia en galguear, ¿vio? El famoso y llegábamos galguear a fin de mes porque también el Estado nos ayudaba un poco, ¿no? De alguna manera todos estábamos subsidiados, aunque se confunde un poco el subsidio con pensar que es la persona de clase más baja que va y cobra un plan. Bueno, no, esa no es la única forma en que el Estado ayuda. También el Estado ayudaba a los trabajadores en algunas otras cuestiones, como por ejemplo las tasas de interés en los préstamos, la luz, el los gas, jubilados, que van los a ser los peores, los descuentos, el hora 12, el hora 18, qué sé yo. Ayer las fui a paritarias también. Exacto, ayer fui a comprar un par de zapatillas y para vendérmelo en tres cuotas me querían cobrar intereses. Que estamos complicados. Dani, ¿puedo hacer un agradecimiento que me donaron un par de zapatillas? Sí, ¿quién? A Susana. Mi vecina, la ex vecina de la casa de mi vieja. Mire. Estoy muy contento. Saludos, Susi. ¿Dónde se las probó? ¿En su casa o en...? Bueno, en mi casa. Vino a mi casa, se acercó. Toma, acá tienen zapatillas, me dice. ¿Cuánto es? No. Una donación. Sí. Donación. Hay gente todavía buena que hace estas cosas, ¿no? Darle al otro lo que necesita. Pero bueno, está bueno eso. ¿Usted qué opina de eso, Cristian? ¿Qué donaría? Y dar es dar. O sea... ¿Eso es Lerner? Dar es dar. ¿No es así? ¿De quién es ese tema? ¿Qué quiso decir con dar es dar? Fito. Ah, bueno. Más o menos igual. Sí. Es como un Lerner de Rosario. Bien. ¿Qué quiere decir con dar es dar? Y yo creo que si das, recibís. Es como una ley del universo. Ah, está bien. Es que usted cree en esas cosas, así que uno que si tira buena onda, vuelve buena onda. Sí, sí. Yo antes era así, yo creía eso. Ahora me di cuenta que no. Que son todos, si sos buena onda, son te pasan por arriba. De puta. Son todos unos hijos de puta, te pasan por arriba. Así Carla también creo que opina lo mismo, ¿no? No, sí, en eso sí, pero también lo que me pasa es que cuando hago algo bueno, sí, no me vuelve algo bueno, me pasa algo malo ese día. Te lo juro, sí, me pasa algo malo ese día, digo, ¿para qué hice algo bueno? Hoy le salvamos la vida a una mina. Bueno, pero capaz que uno no tiene registro de las cosas buenas que les pasa, porque a veces uno cree que solo vienen en cuestiones materiales, y no, a veces las cosas buenas vienen de otra manera. A mí me ha pasado encontrarme en situaciones muy complicadas y, por ejemplo, recibir ayuda en ese momento. Y bueno, eso es algo bueno. Vos decís que, por ejemplo, si vos haces algo bueno, no es que te viene enseguida algo bueno, pero capaz se te alarga 5 años la vida. No, digo que quizás lo bueno no lo registramos, porque bien, solo estamos porque pensando bueno en la recompensa material. A veces no es la recompensa material, a veces es encontrarse en una situación complicada y, sin embargo, recibir en ese momento una ayuda, una mano, en un momento donde es muy complicado. Y a veces no depende de lo económico, a veces depende de otras cuestiones, no todo es lo económico. No, para el gobierno yo no, sí, me refiero a lo económico, o sea, yo cuento que me pasan cosas malas que no tienen que ver con lo económico. ¿Cómo quiere contar alguna, por ejemplo? No. ¿Sentimentales? Sentimentales, sí, mala suerte, o sea, que... Sentimentales nos, sí, pasan a todas las cosas malas, porque cuando uno se pone sentimental se pone como blando y entonces ahí es vulnerable, ¿no? Sí, bueno, igual no es todo cuestión del azar, también uno elige a las personas con las que está. No podemos hacer totalmente el distraído. Claro. Que no nos guste lo que elegimos o que no sabemos por qué elegimos siempre lo que elegimos es una cosa, pero en un punto hay una elección. Exactamente. Programa 101. ¿Qué sentimos? ¿101 qué? Está bueno. Un siglo y un día. Claro, pero no digo. Pero lo pensaba así, ¿no? ¿Qué sentimos con esto de hacer 101 programa? El otro día usted me preguntó si estaba... Y yo creo que es todo un logro hacer 101 programa. Una gratificación. Usted está desde el programa 30. Ah, ¿sí? Lo estuve viendo. Así que cumple 71 programas. Es como volver a empezar hablando de Lerna. Claro, ¿no? ¿Usted cómo se siente, Carla, así? Yo me siento igual, o sea, no veo ningún cambio. No, no, le da lo mismo 101, 104, sí, a mí me 98. Da lo mismo, sí. Bien, ¿usted, Marce? Siento una gratificación al hacer este programa, al ir a tratamiento, a caminar por la vida, a sentirse mejor, siento eso. 101. La verdad que, qué poeta que está, Marcelo. ¿Estará enamorado? No, enamorado. ¿No? Enamorado, no. ¿No? ¿Y usted, Male? Bueno, la verdad que el 101 implica un montón de esfuerzo, ¿no? Un montón de constancia. Y a veces en esta época actual, donde todo es tan fugaz, cuesta mucho hacer cosas sólidas y cosas que uno no puede llegar a los resultados de un día para otro, sino que implican esfuerzo, porque a veces uno frente a la mínima dificultad se frustra. Y al continuar, más allá de las frustraciones y de las dificultades, uno va viendo como la producción y la solidez de lo que va construyendo. Me parece que 101 Programas marca un trabajo cotidiano de mucho esfuerzo, de mucha dedicación y de mucha constancia. Qué lindo lo dijo. Ay, lo dije bien. Qué lindo, me encantó, por favor. Sí. Una inspiración. Para mí es como un elogio y una gran gratificación en estos tiempos donde todo parece desvanecerse, donde todo es rápido, todo fugaz, todo se va. Bueno, siendo un programa es como... ¿Vio cuando hay gente que usted dice algo muy bueno y dice, yo no lo hubiera podido decir mejor? Qué feo decir eso, porque ¿qué es? ¿Es que vos sos mejor que el otro? Y no. ¿Cómo yo no lo hubiera podido decir mejor? Una vez un profesor me dijo algo que a mí siempre me quedó. Después no sé si lo hice o no, pero digo, él decía que el cuerpo humano era como, o la salud de uno, era como una casa. Uno la podía hacer con ladrillos sólidos y bien puestos, o uno la podía hacer así nomás y seguramente iban a empezar a haber muchas más rajaduras, iba a quebrar, qué sé yo. Bueno, pensar la vida y la salud como una construcción del día a día, ¿no? De que después la solidez va a depender también de cómo uno fue construyendo eso. A mí me quedó eso, ¿eh? Sigo insistiendo, hoy está afilada. yo siento una profunda alegría de estar en este radio, en este programa, y una gratitud enorme a Nico Moggia, que hace 101 programa que nos está operando. Nos bancó 101 programas. Nos bancó. Es como nuestro papá, podríamos decir, nos vio crecer. Hace de lo imposible lo posible. Exactamente, qué lindo. De a Carlos, a Luca, a toda la gente de Radiográfica. Con eso, a Malena, que está diciendo las cosas tan bien, le vamos a dedicar este tema. Vamos a escuchar a Papo Blues con Desconfío. Imaginé que estábamos unidos y me sentí mejor, pero aquí estoy tan solo en la vida. Thank you. momentos de mi vida. Y mi primer amor. Pero aquí estoy, tan solo en la vida. Sí, y volvimos, con toda la información del espectáculo y de todo, ¿no es así? ¿De qué tenemos información? De todo. ¿Cómo sería? Fue a ver a Messi y en la tribuna se enteró que no jugaba. ¿Quién, Messi o él? La hincha, en este caso una fanática argentina, estuvo en el Camp Nou para ver al Barcelona contra el Atlético de Bilbao y se enteró en la tribuna que su ídolo se quedó en el banco. ¿Qué le pasó a Messi? No, entró en el segundo tiempo. ¿Está cagado? Unos últimos minutos. Está deprimido. Capaz se dieron cuenta que era una mentira en Barcelona y tampoco lo ponen. No sé, no creo. ¿No? Llevaba una bandera, la hincha llevaba una bandera enorme con la cara del jugador y la de su mamá, mirá vos. Y solo pudo ver en los minutos finales. Eso me pasaría a mí con la mala suerte que tengo. Claro. Sí, yo amo a Messi. Sí, ya así sé. Que no hablen mal de Messi. No hablo mal de Messi, pero por bueno. Por favor. La verdad que, no sé. Sí, cuénteme. La furiosa respuesta de Axel tras una polémica denuncia de una modelo y panelista. El motivo tiene que ver con las declaraciones recientes de Carolina Molinari, que lo acusó de haberla bajado de un videoclip por ser más alta que él. Hace un montón de tiempo hice un casting y quedé elegida. El día de la filmación me hicieron esperar 1000 horas porque él no llegaba, hasta que empezamos a grabar el video. En un momento me dijeron, bueno, sacate los zapatos. Después, bueno, sacate las zapatillas. Viene el director y me dice, hay un problema. Axel me dice que tenés un grano. Entonces le dije, no, bueno, si hay un tema con la altura está todo bien. No, bueno, si vamos a cambiar la modelo, me dijo. Por lo que Axel, a modo de desmentida, dijo, las boludeces que hay que leer a veces, jaja, no sonreír o llorar da lástima por esa gente que no sabe de qué manera buscar pantalla o un segundo de fama. Sin embargo, la modelo y panelista no se cayó la boca y le respondió por las redes. Ayer te mandé varios WhatsApp porque me hago cargo de lo que digo, pero nunca me respondiste. Y agregó, pero que te refieras a mí como una mentirosa busca fama me parece muy injusto. Saludos. Y más adelante finalizó, si te molestó la anécdota que conté que fue real y vos estabas presente, te pido disculpas. ¡Qué bárbaro! ¿Qué Axel todo es? Por un grano. ¿Axel Kusile? ¿Axel el cantante? El cantante. Ah, ¿no Kusevaski? No. Para mí que era porque es más alta. ¿Vos decís, ¿qué le hizo? Como una especie de bullying, ¿no? Y sí. Sí, la sacaron. Pobrecita, o sea, iba a hacer el videoclip, estuvo esperando un montón de horas y la vienen a sacar por supuestamente un grano. Claro. Un poco de maquillaje y. Y listo, claro. No la quería, me parece ahí. Un nene encontró una billetera con 25.000 pesos y no paró hasta encontrar a su dueño. El nene fue reconocido en un acto por la policía de Córdoba por su gesto de honestidad. Mira, 25.000 pesos encontró el y no paró. ¿Sabes cómo lo meto? Ahí digo, la verdad. ¿Buscarían al dueño? Yo no. ¿Cómo haces esa parte para parar de encontrar al dueño? ¿Qué vas con la billetera? Claro, ¿quién perdió 25 mil? Señor, usted perdió, claro. Mirá si era de la sota. Yo sí lo devolvería. ¿Pero a quién? Si vos el nenito encontró una billetera tirada ahí en la canchita de fútbol con 25 mil pesos. ¿Sí? Claro, yo se la devolvería si veo que se te cae a vos. No, bueno, a alguien, pero capaz que tenía una información sobre el hombre y por eso lo buscó. Ah, puede ser, pero qué sé yo. Bueno, si sabés de quién es, sí lo devolvés, pero... No sé, no sé, me quedan mis dudas. Me quedan mis dudas de mi propia honestidad. Le dieron una bicicleta al nene. Sí, le dieron la bici. Bien. ¿Usted mínimo tiene? Sí, hablando de chicos, de niños. ¿Cómo son los niños? Y eso que no estamos en vacaciones de invierno. Son honestos, inocentes. Va, mentira, algunos. Sí, claro. Para mí no lo son, pero bueno. La tierna carta de un nene de 6 años, el ratón Pérez. Una carta de un nene de 6 años al ratón Pérez se hizo viral en las redes sociales. La escribió un niño llamado Santino y fue publicada por una grafóloga. La carta fue publicada por la misma y rápidamente recibió comentarios de usuarios destacando la inocencia de los niños. La especialista determinó que el niño podría ser un futuro arquitecto, jefe de seguridad y buen negociador. La carta decía, querido ratón Pérez, buenas noches, te comento. Ayer se me cayó otro diente. Yo por querer limpiarlo se me resbaló y se me fue el drenaje. ¿Vos podrías buscarlo? Y si lo encontrás, ¿me dejarías algo de dinero? Gracias. PD, te dejo un mapa para que no te pierdas. Porfa, no te metas en la pieza de mamá porque le tiene mucho miedo a los ratones. Y le hizo todo un dibujito donde no tiene, le pone la casa de la pieza de la mano y pone un no grande. Para que no entre. Claro, para que no entre. Le pone dónde está tierno, la pieza. Muy tierno, Carlita. Sí, muy tierno. Me va a hacer llorar, Carlita. Tendrías que haber visto la carta, el mapita que carta. Hizo, sí. Escúcheme, ¿sabes cuál es el animal que tiene más dientes? No. No, ni idea. El ratón Silencio. Pérez, porque tiene los dientes todos. Y así nos fuimos. Inicio espacio publicitario. Una mirada. Un abrazo. Una melodía. Un silencio. ¡Aire! ¿Vos entendés? Radiográfica. FM 89.3. Radiográfica. Nos entendemos. Vos, que escuchás todos los días Radiográfica, ahora Radiográfica te escucha a vos. Mandanos un mensaje de audio por WhatsApp al 1523-087945. También, hacenos conocer tu opinión vía Facebook Radiográfica FM 89.3, también por Twitter, @ Radiográfica 893. Por Instagram, Radiográfica, adivinaste, 893. Y por YouTube, Radiográfica 893. Clarito. Escuchás Radiográfica y Radiográfica te escucha vos. Desde el barrio. Con Carla Pelliza, Mario Sadras y Lautaro Fernández Elem. De barrio. De lunes a viernes, desde las 10 y hasta el mediodía. Desde el barrio, tu opción compañera. Cuando el vivo sale por esa puerta, por la otra, entra la música. Y vos quédate ahí. Y si entraste, dejala toda la noche. Te vamos a acompañar hasta las 5 de la mañana. Quédate, haceme caso. FM 89.3, Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Sí, estamos acá pensando todavía, ¿por qué tiene tantos dientes? Bien, ¿vio que hay un nene en Tucumán que el tío le dio plata para que se compre la camiseta de Armani y el pibe también no se la quiso comprar, prefería comprarse unos panchos, no sé qué? Y el pibe dice, ¿qué me importa, Armani? Y Armani lo llamó. ¿Ah, sí? Y lo invitó. Sí, le dijo que cuando River vaya, re macanudo. Sí, cuando River vaya a jugar allá a Tucumán, lo va a ir a visitar. El que parece que vuelve a River para el 2019 y que terminaría su carrera ahí es... Mascherano. ¿No terminó la carrera Mascherano todavía? No, todavía no. La va a terminar en River, Mascherano. Bien. Es eterno. Bien. Está en China ahora, pero bueno. A China. El equipo que ganó fue el de Diego Armando Maradona, los Dorados, el fin de semana. Qué grande, Diego, lo vi bailando. Bailando con en el vestuario, sí. Bailando cumbia como un loco estaba. Los tiene incentivados. Diego quiere ser vicepresidente, le dijo a Cristina, acá estoy, me dijo Fidel que soy yo. Hay que, claro, ¿cómo le preguntan ahora a Fidel si él dijo eso? Es complicado. Sí, sí, hay que ir por Diego. ¿Quién era que había propuesto que en el billete de 10 pesos esté Maradona? Sí. No sé. En el de 1000 tendría que estar. En el de Diego. Qué va a ser abuelo, Maradona. ¿En serio? Sí, Dalmita. Dalmita está embarazada. ¿Cuál es Dalmita? Dalmita la es grande, la más grande. Claro, la primera. La más grande, la que es actriz. Dalma Nerea. Pongámosle que es actriz, ¿no? De una nena, va a tener una nena. ¿Ya sabe que va a ser una nena? Me contó Ateca. Ah, la otra tiene un varón que es del hijo del Kun Agüero. Claro. Ah, Benjamín. El Benja. Y va a ser la primera nieta mujer de Diego Maradona, porque todos sus otros nietos son hombres. Ah, ¿tiene más nietos? Claro, él tiene dos. Uno es Benja y el otro es Diego Matías. Que ese es hijo del italiano. Claro. Bien. Ahora va a ser la primera vez que él va a ser abuelo de una nena. Nena, una chancle. Capaz que juega al fútbol también, porque vio que ahora está el fútbol femenino. Sí, hay una nena que la está rompiendo de fútbol femenino. Parece que hay un pibe en Lanús de 16 años que también la está rompiendo, aunque hayan perdido 5-1 el otro día, pero bueno, sí. Y hay una nena que la está rompiendo que parece es de Estados Unidos, parece a Janis Joplin, me parece que es la sucesora, así que estoy contenta. Sí, por eso. Igual acá tenemos una sucesora de Janis Joplin, ¿eh? Celeste Carballo. No, vos. Ah, gracias. No, pero no, por mala suerte no nací con esa voz. Bueno, la nueva estrategia del 13. El programa de Marcelo Tinelli busca seguir dando pelea por el rating ante el desembarco de un nuevo programa en la pantalla de Telefe. Este lunes se inició un nuevo mes en la lucha por el rating y ante el debut de La Voz Argentina a las 21:15 horas, el 13 busca no perderle pisada y quiere seguir dando lucha en materia de números. Según supo saber Teleshow, Showmatch cambiará su horario, los cambió de las 22:45 y llegó a la pantalla a las 22:15. En ese horario competirá con 100 días para enamorarse, la ficción más vista de la televisión actualmente. Está full esa serie, ¿eh? Yo por suerte no miro televisión. Yo no miro tampoco, no. Cristian, usted... El que está full es el actor que hizo de Rodrigo Bueno en la película de El Potro. Igualito a Rodrigo, ¿eh? Se enojó estuvo mucho Mirta. La madre, ¿no? ¿Cómo? Estuvo con Mirta. Sí, se enojó la madre. La madre, el hermano, la prima, yo tengo una nota sobre eso, justamente. Estuvo con Mirta, lo vieron. Y dijo que está enamorado de Jimena Barón. Ah, buah. Pero mira que dijo Jimena Barón, ¿eh? ¿Y Ovaldo qué dijo? O Ovaldo no. Ovaldo ya fue. Ya fue Ovaldo. Ya fue. ¿Y ahora quién? Pasamos por todos los rubros: futbolista, tenista, cantante. Sí. Actor. Y qué bárbaro. ¿Qué cosas extrañas que pasan con las chicas de la farándula, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que sí. La familia del Potro enfurecida con la película sobre su vida. A pocos días del estreno del film, estallaron su madre Beatriz Olave, su hermano Ulises Bueno y su prima Romina. La película narra la vida de Rodrigo Bueno y hace foco en una de las etapas más oscuras de su carrera. La familia del difunto cantante comenzó a expresar su parecer y emociones en las redes sociales. Es así como con sutiles mensajes el hermano, así como su madre y sus dos primas, se refirieron al respecto. En la película se lo vincula a Rodrigo al mundo de las drogas, la violencia de género y el desenfreno sexual. Y en base a esa historia hicieron la película, le preguntó una seguidora a Romina. A lo que ella le respondió, ni idea, no sabemos porque nadie estaba de acuerdo, por ende nadie de nosotros dio ningún testimonio. Y por lo poco que hemos visto, nada es real. La directora del film dijo, me gusta decir que es una historia inspirada más que basada en hechos reales. No está bueno, ¿eh? Nah. Si la hicieron enfocada en eso. Tampoco podemos hacer que todas las películas y todo sea como que todos eran buenos, porque tampoco eran todos buenos. No, pero el auge de él habrá sido fuerte en el momento que se hizo famoso. Porque la verdad que se hizo famoso en muy poco tiempo. Claro. 2 meses estalló. Exactamente. Bueno, pero no todas pueden ser como película de Disney. Felices hablando para de siempre. Disney, ¿sabe ¿Sí? quién va a hacer una película de Disney? No, ¿quién? Van a hacer la vida de Susana Jiménez y Carlos Monzón con una producción de Patagonia, Film, que es Canal 11. ¿En Disney? Sí, y la Disney Channel. Así que, tomá mate con Sorete. Mirá vos, de shock. Sí, no sé. Jabón shock a Disney. Va a estar complicado ahí, ¿no? Pero bueno. ¿Tirará el cenicero Susana Jiménez? No, porque... Ese fue con otra pareja. Ese fue con el Uber. Claro. Que no, era claro. No manejaba un auto. Muy bonita era. Manejó la fortuna. ¿Con quién era? Huberto Roberalta. Roberalta. Ah, estuvo con un par, Susana. Con Corcho Rodríguez también estuvo, sí, ¿no? Sí, y que está muy comprometido. Estuvo Corcho. Con Draghi. Muy comprometido con la justicia, me parece. Y no sé, me parece que fue llamado. Se enojó el juez radical, Gil La Vedra, porque dice que ya están abusando de las prisiones preventivas. Era hora que se den cuenta, ¿no? Pero bueno, tengo un tema para ponerles, para escuchar un poquito. Un tema que no sé, habla de nosotros, de esto, de cumplir 101 programas, de haber venido hasta acá, de poner este esfuerzo. Por eso lo elegí poner, porque fue el programa con el que empezamos allá por el 2005, 2007, a pensar la radio. Y lo que quería decir, es un tema de esa época. Es Descontrolados, de los Jóvenes por Dioseros. Eso te iba a preguntar. ¿Te gusta, no? Sí. Ay, qué suerte, Carla. No, soy feliz sí. De encontrar algo que te guste. Ponete feliz, gracias. Gracias, Carla. Me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. Llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche, y te quiero, no me preguntes por qué. Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Descontrolado, yo no te quiero perder. Me conformo con verte solo una vez al mes. Y cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche, rock and roll. Llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche, no me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. Yo no te miento, siempre dije la verdad. Pasarme mil cosas, pero yo sigo igual. Y cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esta noche, me arrepiento de haber venido hasta acá. No me arrepiento de haber venido hasta acá cuando llegué. Qué linda frase, ¿no? Por eso lo elegí. Quiero mandarle un beso gigante a Connie, que fue la que trajo este tema a la radio. Sí, cuénteme. Me perdí. Me quedé pensando en cuando llega la noche. Pensando en Nicole Neumann, que está triste. Está mal, está enojada, está como loca. ¿Por qué? Porque parece que le llegó el ajuste también. Llegó el ajuste también a Nicole le llegó. Yo a la pasarela. Quiero, señor jefe. Si le llegó el ajuste a Nicole, ¿cómo estaremos nosotros, tío? Claro, eso iba a hacer un llamado a la solidaridad de nuestro presidente. Si a Nicole le llegó el ajuste, estamos bajo el agua y no nos dimos cuenta. Eso es peor. Tendremos branquias. Está furiosa con Cubero porque no le quiere pagar ni la luz ni el cable. ¿Cubero? Ni la luz ni el cable, dos servicios básicos. No, te estoy hablando de un viaje a Miami, Cubero, la luz y el cable. Cubero, a vos te hablo. Sos jodido, Cubero. Con él esa dice vocecita. Lo contrario, ¿eh? ¿Qué dijo él? Hola, y te cuento. Fabián Curbier se hartó de Nicole Neumann. Un nuevo capítulo se inició en la guerra entre Nicole Neumann y Fabián Cubero. Cansado de las actitudes de su ex, Cubero le envió un mensaje de voz a Tomás Dente. Pará. Sí. Si sos Cubero no podés mandar un mensaje de voz. No seas hijo de puta, escribí que quedás mejor. Nah, está bien, un mensaje de voz está bien porque se puede uno expresar mejor. Pero ¿cómo sería? Hola, Dani. Así sería el mensaje de voz. Ah, claro, sí. A eso me refiero. Ah, ahora entendí, sí. Sí, Nicole. ¿Cómo sería? A ver, ponele, nosotras somos Nicole. Claro. Usted a las 3 de la mañana nos manda un audio. Hola, Nicole, no te voy a pagar nada el cable. ¿Me escuchaste? Ni la luz tampoco. Pero pareces a Jorgito. ¿Quién es Jorgito? Jorgito ese que uno se mataba de risa cuando lo escuchaba, que le escribía cartas a Papá Noel, a los Reyes. ¿Nunca lo escuchaste, Jorge? Buscalo en YouTube. No, parece ese que decía, me gusta el arte. No sé quién. Soy re heavy, re jodido. Claro. Igual ahora él está re contento porque dice que está cocinando y comiendo todo lo que con Nicole Neumann no podía comer, porque viste que ya era vegetariana. Ah. Era un embole para él. Él está con el carbón prendido a las 24 horas. Todo el tiempo el chabón está ahí comiendo carne. Y parece en todo que, sentido. En lo todo digo. Sentido, porque Easy Contest. Claro. Porque también la otra es flaca. Come carne y sí. Lo acompaña. Qué bueno es tener una pareja que te acompañe. Que te acompañe, ¿no? En todo. En el asado, por ejemplo. Claro. En el truco, por ejemplo. Para, ¿no? Tomar, sí, una cervecita. La cerveza engorda. Pero no importa. Te hincha, te hincha, te hace acumulación de grasa. Por eso estoy como estoy, por eso estoy como estoy. Pero bueno, mi novio no me acompaña, no le gusta el alcohol, no. Pues ya es hora de que usted vaya replanteándose si ese no. Ay, no. Se incendió todo acá. Es un fuego el estudio. Es que no podemos entendí. Editar un programa, qué se llamó. No entendí qué me dijo Malena, a ver. No dijo nada. Siga por favor con la información de un bueno, momento. Le mandó un mensaje de voz a Tomás Dente, que el periodista difundió en el programa Nosotros a la Mañana. Todo comenzó cuando Dente le consultó a Cubero sobre el rumor periodístico que circuló en donde Nicole trata a Micaela Viciconte como el gato. Lo que Cubero respondió que la modelo se había dirigido de esa manera y de maneras mucho peores. Y dijo, la verdad, que yo ya estoy cansado. Es un hostigamiento permanente que recibo. He recibido mensajes a todo tipo de hora, mensajes agresivos y amenazantes. La verdad que yo cumplo con toda rajatabla. Te soy sincero, me gustan las cosas simples. Cumplo con el convenio que firmamos, paso todos los comprobantes todos los meses. Cuando tengo a las nenas, yo me ocupo de que estén bien y tranquilas. Si yo no puedo estar con ellas porque trabajo, tengo gente del entorno que las cuida y la verdad que yo quiero estar tranquilo. No está bueno recibir mensajes a las 2 de la tarde, a las 7 y a las 3 de la mañana. Todo esto ya lo tiene mi abogado. Tomé la decisión de bloquearla de WhatsApp. Me voy a manejar así hasta que pueda tener un trato normal con ellas. ¿Cómo son las chicas cuando esto, quedan heridas? Porque insoportable. Hay chicas que pero te no dejan, sabemos, pero después... Si es verdad, porque ella dijo lo contrario. Ella dijo que no va a estar mandando mensajes a las 3 de la mañana, primero porque duerme, y segundo porque haría cosas más entretenidas que mandarle mensajes a Cubero con su nuevo novio. Lo dijo así. Yo le veo la cara a ella y la verdad que no creo que sea de las personas que hacen cosas entretenidas a las 3 de la mañana. No sé, me parece a mí, no sé, capaz que es un prejuicio. Media rencorosa. A mí me parece lo mismo, como que tiene una cara de bruja. Sí, no tiene más cara de... Lo único que tiene bueno es que ama a los animales, así que algo de bueno debe sí, tener. Sí, pero ¿sabe qué? Yo creo, Carla, que los cocina los animales. Yo creo que tiene una olla gigante negra y a las 3 de la mañana se pone un gorro y... Sí, y, porque... Y bate. La gallina. Guardaba la gallina. Muchos todo el sí, tiempo. ¿Y qué sí, hace con tantos? Claro. ¿Usted se acuerda cuando salió Nicole Neumann? Sí, me acuerdo. Que era una nena, así que... Sí, 13 años tenía, 14. Sí, que la madre ya la expuso... La había llevado Susana Jiménez. Sí. Con la hermana, pero la hermana como que no prosperó. No, la hermana... Es como la Pastoruti, que hablábamos de Soledad Pastoruti sí, y la hermana. ¿Y Natalia quedó ahí? Natalia. Nadie la conoce a la hermana. Y cantaba bien, ¿eh? Pero es la hermana. Pero es la hermana. Claro, es, no es así. Claro, es la hermana. Como Wanda y la hermana. Claro. Wanda. A mí me gusta mucho más Zaira, pero la conocía. Sí, pero la que arma Wanda. Quilombo siempre es Wanda. Sí, ahora armó quilombo otra vez. Claro. Zaira es aburrida. O sea, me da cara de aburrida, de que no sé, no me la banco. Y Wanda salió a ser famosa porque por la frase que decía que era claro, virgen. Que dijo claro, que era virgen. De hecho, es mucho más linda la hermana. Sí, pero Zaira le gusta más la plata. Ella está siempre al lado de jugadores que le pueden pagar, casarse. Cuando estuvo con Forlán. Claro, cuando Forlán se dio cuenta que venía por todo. Bueno, pero en ese sentido le fue mucho mejor a Wanda. Por supuesto, ella también iba por todo y el otro ella va de lleno por todo, se la juega a morir. La vio pasar, pero bueno, qué sé yo. Hay muchas cosas para seguir trabajando, ¿no, Cristian? Sí, el que está trabajando en esto es San Lorenzo, no pierde el tiempo. Ya puso la cabeza en el partido de Copa Argentina ante Estudiantes de La Plata, sería hoy, en Mendoza. Tras la postergación ante Atlético Tucumán, el plantel de San Lorenzo entrenó en la Ciudad Deportiva y hoy, ya con la cabeza puesta en el partido que se juega esta noche. Esto es por Copa Argentina. Sí. Escúcheme una cosa. Hoy miércoles. Sí. ¿Estuve viendo fútbol el fin de semana? Sí, estuve viendo Boca, vi los goles de River, que ganó 5-1 a Lanús, ¿no? Ganó Racing 2-0. Para felicidad de Carla. Con gol de penal de Licha López. Y el segundo, no me acuerdo. Lo vi a Nico Moggia. Nico Moggia sabe quién hizo el segundo gol de Racing. El primero. Cristaldo de cabeza. Que el técnico dijo que venga sin panza, como me dijo a mí. Yo dije, no, yo la panza no la dejo ni en pedo, así que me quedé en mi casa. Está jugando bien Racing, está ganando, está puntero, pero ojo con Huracán, ¿eh? Qué golazo que metió el partido pasado Huracán. Huracán, todos los equipos de Alfaro a mí me gusta cómo juegan, hay que darle tiempo. Sí, es un técnico muy serio, muy a largo plazo, pero es muy está segundo, de proyecto. Está segundo, ojo cómo viene. Carla. Sí, es alumna del Colegio Nacional de Buenos Aires, denunciaron a profesores y preceptores por acoso dentro de la institución. Ocurrió durante el acto de egreso de la promoción 2016-17. Tres oradoras, acompañadas por un grupo de compañeras, realizaron duras acusaciones a empleados de la institución educativa. El hecho ocurrió el último jueves dentro del mismo establecimiento y durante poco más de 10 minutos, tres exalumnas leyeron un escrito en el que se denunció con nombre y apellido a un regente, un preceptor, un profesor de matemáticas, otro de historia, otro de educación física y dos vicerrectores. ¡Wow! Sí, pero terribles las acusaciones que hicieron. También se señaló al rector de la entidad por no haber respondido ante los reclamos hechos en su momento. Según se informó desde la rectoría del colegio a Infobae, el rector Gustavo Sorsoli se reunirá con los empleados involucrados en la denuncia por escrito. La dirección de la institución advirtió que durante todo el último año la Oficina de Asistencia contra la Violencia de Género, Acoso Sexual y Discriminación de Género u Orientación Sexual no recibió ninguna denuncia formal por parte del alumnado en contra de los involucrados. Durante su discurso, las exalumnas recordaron el caso de abuso sexual de una alumna de 14 años que ocurrió durante la toma en septiembre de 2017, presuntamente cometido por un exalumno ya mayor de edad. Lo que hacían era, los profesores se ponían en complicidad con los compañeros varones y decían a ver cuál es el mejor culo, quién tiene más escote, había otro que la saludaba, le ponía la mano en la cintura, bueno, un montón de denuncias se hicieron heavy, ¿no? Porque que los profesores hagan eso. Sí, no está bien. Pero está también bien, es verdad que me parece que hay un... No sé cómo explicarlo, como que se está yendo todo un poco para el otro lado, ¿no? Como que todo ahora está viciado de culpabilidad, ¿no? Hay que tener cuidado con eso porque, hay que buscar un sano equilibrio. Me parece que ahora también se están denunciando muchas cosas que... Sí, yo no sé si tiene que ver con esto o no, pero me parece que acá hay una dificultad y está precisamente en la formación docente. Muchos docentes no están preparados, por ejemplo, para dar lo que tienen que dar por ley, que es prevención en educación sexual, identidad de género, todos los métodos anticonceptivos, enfermedades infecciosas. Bueno, y cuando van a ofrecer estos talleres a las escuelas, otros, ¿no? De otros lados, muchos, no digo todos, porque algunos trabajan muy fuertemente en las escuelas con esto, generalmente los docentes de biología, bueno, algunos, pero cuando van a ofrecer estos talleres, no les dan importancia. Como ¿no? que... Y nos pasó el otro día dando un taller que en el momento que estábamos dando el último taller de prevención de enfermedades infecciosas y métodos anticonceptivos, el director de la escuela se le ocurrió que se junten todos para hablar de un tema que podría haberse hablado en otro momento. Y, no sé, 10 cursos quedaron sin el último, sí, taller. El último taller. También está pasando como que... No sé cómo explicarlo. Como que está costando hablar del tema. Entonces, digo... Pasan varias cosas. Hay mucha gente que está equivocando el camino porque el tema de el reconocimiento de igualdad, que todos consideramos que es así, porque durante mucho tiempo a las mujeres se las maltrató, podríamos decir, se las humilló en pos de una cosa como que la mujer no era igual que un hombre, que lo cual me parece una locura, ¿no? El otro día escuchaba una persona que hablaba de que si esto sigue desmadrándose, los hombres vamos a tener que empezar a luchar por nuestro por nuestra igualdad. La igualdad del... Sí, porque se está tomando desde un lugar como bastante complicado. Va a pasar todo el al revés. Al revés va a ser. Nosotros, sí, yo pienso nosotros igual. Estamos en un lugar donde no lo padecemos tanto, pero los pies jóvenes, muy chicos, están padeciendo esto de denuncias y scratches públicos, nada más que por una mirada o por algo que en otras épocas era más común, como un piropo. Inclusive lo hablamos acá en el programa. A mí me pasó en la calle. Exactamente. O digo un piropo desde un sentido bien, no una grosería. O el dejar subir a una mujer primero en el colectivo, pero por una cosa de caballerosidad, de respeto. Eso también es mal tomado. Como que hay te gente considera que está superior, muy a la defensiva. Sí, totalmente. Sí, yo siento lo mismo, que se va a ir todo al revés. Y aparte eso de cuando defenestran al programa de Marcelo Tinelli, que las mujeres están casi desnudas, o sea, eso lo decide cada mujer. Y aparte, si vamos a ser iguales, el hombre también se puede sacar la camiseta y nadie dice nada. Exactamente. ¿Por qué una mujer no puede estar en bikini? Y ellas mismas repudian eso, las feministas. Entonces como que es contradictorio el mensaje, es contradictorio. Totalmente. Que estamos medio como haciendo un reconto y terminamos hablando de algo serio. Digo, también para pensar como reflexión, porque nos tenemos que ir ya porque termina nuestro programa, es pensar que lo difícil que es para las nuevas generaciones van a ser los vínculos entre ellos, porque ya los pibes se van a cuidar hasta de intentar seducir a una mujer, le van a dar la primicia o el adelantarse a ella, a seducir a los tipos o a los pibes, pero después cuando ella, el día que ella no tenga ganas de seducirlo o ser seducida, denuncian a los pibes, y esto también es complejo porque vamos a tener problemas de relaciones. O sea, esto para lo cual se piensa muchos talleres, la gente va a perder esta sensación de un otro como pareja o como par, ¿no? Claro. Nos tenemos que ir. Eso nos está informando el señor Nico Mojia. Nos vamos, nos vemos la semana que viene. Yo no hasta voy a estar el miércoles que viene. Pero martes 12 de la noche. Exactamente. Nos vemos. Gracias, Radiográfica. Lo vamos a extrañar. Extrañenme. Me voy para eso, para que alguien me extrañe. Para nunca más volver. Exactamente. Hasta siempre. ¿Saben a dónde me voy? ¿A dónde? ¿A dónde? Siguiendo la luna. Junto con los Cadillac. Bye bye. Siguiendo la luna. No puedo detenerme, ponerme a pensar.